Estás escuchando La Colectiva 102.5. Volvimos con el mismo entusiasmo que hace hora y media, más o menos. Son las 20:28 de este miércoles. Así 17 es. Y estamos en este barrio que es la Paternal, si no me equivoco. De la, La Paternal, claro. De la querida ciudad autónoma de Buenos Aires. La tierra de Dios. La tierra de Dios. La tierra de Dios. Ah, la Paternal es eso, claro. Pater nostro. No, pero no es por ese Dios. Ah, no, ¿qué Dios? ¿El Padre Padre? No. ¿Qué Padre? ¿Quién es el Dios? El Diez Dios. ¡Ah! Claro, por el Diego. ¡Ah, Dios Diego! Claro, del Diego. Bueno, claro. Pero el nombre Paternal viene de antes, lo que pasa es que él vivía acá. Bueno, claro. Bueno, a mí siempre me sonó como un poco exagerado lo del Dios para Diego, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno. Y la iglesia, ¿se acuerdan de la iglesia maradoniana? Maradoniana, claro, sí. Claro. Bueno, claro. Vamos a otro tema que es de interés, creo, espero, por lo menos, que sea de interés de muchos o de la mayoría de todos ustedes que están del otro lado escuchándonos. Quiero hablar de lo que hacemos en particular, quizás referirnos a nosotros, a los argentinos, pero esto no es solo patrimonio de nuestro país, ¿no? De lo que el ser humano hace en cuanto a el uso de los medicamentos, y podríamos realmente afirmar que es un uso inadecuado que hacemos de los remedios, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, estima que más de la mitad de los medicamentos a nivel mundial se prescriben, se dispensan o se venden de manera inapropiada. Más de la mitad. Y que el 50% de los pacientes no toma sus remedios correctamente. Con lo cual, digamos que lo que la OMS está diciendo o está describiendo es un panorama horrible con respecto a la conducta que tenemos para con los remedios, ¿sí? Los sujetos humanos, ¿eh? Los sujetos humanos. Sí. Ahora, una de las formas más común o quizás más divulgada, más frecuente de esto que podemos llamar el uso inadecuado, el uso incorrecto de los remedios, incluye la polifarmacia. La polifarmacia, creo que más de uno debemos conocer a alguien o debemos tener cerca a alguien que en algún cajón, en algún estante, tiene una polifarmacia, es decir, demasiados medicamentos, ¿no? Por yo paciente. Tengo una polifarmacia frente mío, pero está todo recetado. Bueno, también otra de las formas frecuentes de este uso incorrecto e inadecuado es el abuso o la excesiva aplicación de inyecciones. También pasa, también pasa. Sí. La correcta utilización, digamos, de los antibióticos. Uno tiene, malestar, ¿viste? Claro. Tenés un poco de resfrío, tenés un poco de secreciones en la nariz y chau, ya te vas a la farmacia y lo compras. Porque además en nuestro país se pueden comprar sin receta los antibióticos. Yo invito a cualquiera de los que nos están escuchando que salgan del país y pretendan comprar un antibiótico en el extranjero. No, de ninguna manera se puede comprar. Tenés que ir con una receta. La autoprescripción de remedios, ¿no? Más de uno lo hacemos. Y también la falta de adherencia a los tratamientos. Y esto en particular tiene que ver con los antibióticos. El médico te dice que lo tome 7 días. Como uno ya se siente mejor, al tercer día suspende. Claro, ya no lo toma más, es cierto. Y después volvés a enfermar. Después volvés a enfermar. Bueno, hay algo que todos conocemos, yo lo cuestiono y mucho a esto, puede ser que haya quienes no están de acuerdo conmigo, pero yo lo cuestiono, que es el enorme, enorme poder que tiene la medicina, ¿sí? Ni hablar del enorme, aún más grande todavía, poder de las industrias farmacéuticas del mundo. Ah, claro, Claro. El poder este que es tan importante de la medicina ha hecho la ha hecho como atractivo el hecho de medicalizar sí, lo que venga, sí, podría decirlo, y ya uh-huh, esto lo estoy diciendo de una manera popular y bastante poco seria, pero medicalizar aspectos de la vida, aspectos comunes uh-huh, de la vida, que se pueden percibir como problemas médicos, por eso hay que medicalizarlos, y no son problemas médicos. No. Con lo cual no deberían ser medicalizados. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué pasa esto? Porque la medicina, con este enorme poder que tiene, es un claro reflejo de la cultura del bienestar, ¿no? Esto de que no crea falsas necesidades. Hay algo que me pasa y entonces yo necesito tal cosa, es el remedio en cuestión. Hay aspectos de la vida cotidiana, repito una vez más, que son medicalizados con un pretexto de que se trata de una falsa enfermedad, porque no deberían ser medicalizados. Claro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿quién no está triste alguna vez? ¿Quién no está angustiado? ¿Quién, ¿quién no está deprimido, aletargado, digamos, desganado, desganado? ¿A quién no ha padecido una pérdida? Sí. Todos hemos padecido pérdida. Exactamente. Todos hemos estado desganados. Todos podemos estar tristes. Todos podemos estar angustiados. Todos podemos estar deprimidos. Todos podemos estar enojados. Todos podemos. Son todos sentimientos absolutamente humanos. Humanos que no necesitan ser medicalizados. No, claro. Claro. De manera. Pero hay una cuestión ahí de la sociedad que no tiene paciencia, no puede esperar nada, tiene que estar bien para seguir adelante, pujante, sonriente. Para lindo, seguir adelante, para seguir flaco. Adelante haciendo qué. ¿Para qué? Claro, obviamente, ¿para qué? Haciendo plata. ¿No? Haciendo plata. Sí, haciendo plata para otro. Exactamente. Yo diría, produciendo. Son los engranajes un poquito mejor, un poquito peor de un gran sistema que no nos ve como los ganadores. Por eso yo toda mi vida laboral la hice en una institución de salud, en un hospital público. Yo no le di plata a nadie. En todo caso se la di al Estado. Ay, perdón con la palabra que dije. Mirá que va a ir la policía de, ay. Te va a ir a buscar, ¿eh? Me santiguo, ya ni me acuerdo cómo se santigua uno. Escuchame, él tampoco sabe, ¿eh? ¿Vos sabés que él tampoco? No sé si lo viste. No sabe hacerse la señal de la cruz. Ay, ¿vos te acordás el otro que no sabía hacerse la señal de la cruz? El ingeniero, bueno. Sí. Él tiene algo en común. Bueno, ¿sabés lo que le pasa? Sí, ¿sabés lo que le pasa al humano, Oscar? Es que cada vez va disminuyendo la tolerancia al sufrimiento y al malestar. Claro. No se tolera ni siquiera el más pequeño dolor psíquico o dolor físico, de una u otra manera. Sí. El malestar, siempre lo nombro porque para mí es un texto, así un bombonazo de texto de Freud, que se llama El malestar en la cultura. Vivir en sociedad nos genera malestar. ¿Por qué nos genera malestar? Y porque tenemos que estar reprimiendo cosas cuando vivimos en sociedad. Yo no puedo salir a las trompadas por la calle. No puedo. No puedo maltratar al quien se me antoje. No puedo decir una palabrota a alguien que está cruzando mal la calle, aunque nuestro presidente lo hace. Este hombre sí. El presidente lo hace. Bueno, hay una muy baja tolerancia al sufrimiento y al malestar. De la industria farmacéutica no quiero empezar a hablar porque no terminaría nunca de lo que hace. Pero lo que hace es justamente etiquetar conductas, ¿no? Alguna vez en otros medios radiales, Oscar, hemos hablado de ese manual tremendo que se llama DSM. 1, 2, 3, 4, 5, ya debe estar en el 6. Es un manual que reúne una cantidad innumerable de códigos diagnósticos. Sí. Uh-huh. En este caso, todo lo que se refiere a la salud o al padecimiento psíquico, no físico, nada más que mental, refiero. ¿Eso es un vademécum? No, vademécum no, es un manual diagnóstico. Que entonces vos vas a ver a alguien, no, yo lo he tenido que usar, Julia, venía un paciente y ese paciente yo le daba una factura porque él la presentaba en su prepago o en su obra social. Al extenderle yo una factura, tenía que poner el código del diagnóstico que este sujeto tenía. Eso él lo presenta en su obra social, la obra social lo considera posta a posta, claro, y entonces le devuelve o lo que sea, le reintegra parte del dinero. Es un manual diagnóstico que empezó siendo la versión número uno, el DSM-1, y ya creo que está en el DSM-5 seguro, pero no sé si ya llegaron al 6. Esto quiero, con esta descripción, quiero decir la cantidad de diagnósticos que se han ido agregando desde la primera edición hasta la número 6. ¿Sí? Quiere decir que si antes no, ahora no lo traje esto, Oscar, pero vos me has escuchado más de una vez. Sí, y claro. Nuestros claro oyentes también. Supongamos que había 100 diagnósticos, 100 trastornos descriptos, ahora puede ser que haya 1000 trastornos descriptos. Claro. Eso, siempre hay, viste, me gusta cuando dicen esta nueva enfermedad, sí, esta, claro. Y uno resulta que vos has hablado también, cosas que tienen más de 100 años. Exactamente. Pero bueno, el ataque de pánico, siempre hemos traído como ejemplo el ataque de pánico, sí, que Freud lo describe como una crisis de angustia generalizada en 1800. No te voy a permitir. El panic attack es otra cosa. 1895 lo describió Freud. Así que es una enfermedad nueva. Bueno, esto quiere decir que se etiquetan conductas. Se etiquetan conductas. Entonces aparece el trastorno de tocar varias veces el celular, por ejemplo. Claro. ¿Sí? No, esto es un. Ese es celular. Lo estoy diciendo talking, irónicamente. Sí. Celular talking. Sí, lo estoy diciendo irónicamente. No es ese, pero es de ese nivel, digamos, claro, la descripción de los trastornos. Claro. Exactamente. Bueno, y los psicofármacos en cuestión. Vamos a hablar un poco de ellos porque da para mucho los psicofármacos, ¿no? Sí. A ver. Hay una palabra que suena como muy, muy difícil, que es o son los psicotrópicos. Los psicotrópicos son... Es graciosa la palabra, sí, no es difícil. Bueno, son sustancias psicoactivas. Activan algo de lo psíquico, ¿sí? Claro. Para decirlo muy torpemente. Es un agente farmacológico, es algo de la farmacología, que tiene propiedades, es un producto, ¿no? Es un remedio, es un medicamento que tiene ciertas propiedades ese medicamento. ¿Qué propiedades? Uh-huh. Cambian el humor de la persona que lo toma, cambian el estado de ánimo de la persona que lo toma, cambia las percepciones de esa persona que lo toma, cambia la conducta de esa persona que lo toma. No es un caramelo lo que uno está tomando, no es un caramelo de menta, es un medicamento que puede ocasionar, o mejor dicho, ocasiona todo esto, cambios de humor, cambios de conducta, cambios de la percepción también, de cómo se ve, de cómo se escucha, eso es la percepción, lo perceptivo que tenemos cada uno de nosotros en nuestros cinco sentidos, en realidad. Y es consumido no como un remedio, fíjense ustedes, sino casi como una pastilla, como un caramelo, ¿no? Uh-huh. Es una pastilla para un determinado estilo de vida que yo quiero tener, ese productivo, que gano cada vez más, que duermo cada vez menos, que produzco muchísimas veces para otros, no para mí mismo, en realidad. Ahora, a ese psicotrópico o psicofármaco, para decir una palabra mucho más común, lo receta, puede obviamente recetarlo un médico, lo puede recetar un dentista, un odontólogo también, pero también lo recomienda una amiga, ¿sí? Sí, o claro. Te lo convida, claro. Te lo convida en la oficina un compañero de trabajo. Porque claro, él tiene el blister, el compañero de trabajo, tiene el blister y te convida uno. Te convida uno. También te lo puede sugerir tu suegra. Porque las señoras mayores consumen sí, claro, a pasto sí. Este tipo de cosas, claro. ¿No? Un conocido cualquiera te lo puede decir. Te va a hacer bien, tómate esto. Yo te lo digo de verdad. A mí me hace bárbaro cuando yo estoy así asá, o cuando tengo un día de locos, me tomo esto. No voy a decir los nombres de estos remedios porque muchos de nosotros los podemos conocer. Son sedantes, sí. Son estimulantes, son ansiolíticos, son tranquilizantes, son antidepresivos, etcétera, sí. Etcétera, sí. Etcétera. Y un puntito que a mí me parece muy interesante también para destacar con respecto a los medicamentos. Generalmente uno relaciona los problemas de adicción con sustancias ilegales. Yo te iba a decir, muy no, parecido. Claro. Es muy parecido. Es muy parecido, exacto. Exactamente. Es eso. En general, entonces, uno relaciona, vos le preguntás a 10 personas qué es una conducta adictiva, y bueno, consumir esto, aquello, que tampoco los voy a nombrar, que son todas sustancias ilegales. No, caramba, uh-huh. no es así, porque uno puede ser un adicto porque consume otro tipo de sustancias que son absolutamente legales, que se venden en los kioscos, se venden en los supers, se venden en todas partes, en la farmacia, sí, bueno, en los kiosquitos, sí. En los kioscos, en cualquier lado, ¿sí? ¿Sí? Una de las más frecuentes, estas sí las puedo nombrar, son los cigarrillos. Uh-huh. Otras súper sí, recontra claro. Frecuentes son la variedad, de la enorme variedad de bebidas alcohólicas que tienen contenido alcohólico. Claro. Y también claro. están estas pastillitas uh-huh. que no son ilegales y que por más que hay que comprarlas con receta, sabemos que es muy, pero muy frecuente que se compran sin receta. ¿Sí? Y ahí hay una complicidad del comerciante de turno. No me voy a poner en contra a ningún gremio, en realidad, ¿sí? Bueno, y vamos terminando con esto porque ya me pone cada vez un poquitín más nerviosa, en realidad. Algo también interesante, ¿no? El tiempo, esto también es interesante porque existe toda una leyenda al respecto, ¿no? El tiempo de tolerancia de estos medicamentos es variable según qué medicamento sea, según qué droga sea. Pero estamos hablando de meses por delante, ¿no? Claro. Hay un ejemplo, claro. Y esto es lo que me parece interesante decir. Si una persona, a cualquiera, la tranquilizan el cero, esto a las señoras mayores lo saben como si fueran médicas, sí, esto. Sí. En realidad, la tranquilizan el 0,5 miligramos de la droga que es la posta que ellas consumen, a los 6 meses necesitan el doble. Pero ojo, sí. No tiene que ver con la pérdida del efecto, no, sino con la necesidad de no dejar de experimentar el efecto que le causa. Sí. Sí. No es que a los 6 meses de tomar ya no necesita más porque no hace el mismo efecto. No, quiere seguir registrando, viviendo el efecto que le causa. Porque debe ser indudablemente placentero el efecto que le causa. Claro, ¿cierto? Claro. Y otra cosa que nos toca a nosotras, chicas, a nosotras tres, a vos, Graciela, a vos, Mónica y a mí, y con esto termino. El doble de mujeres que de hombres consumen más psicofármacos. Ah, mirá, es un Las montón. Mujeres, no yo. Es un montón. Este es un espanto, decididamente. Uh-huh. El doble de mujeres con respecto a los varones consumen más fármacos. De estos, de los psicofármacos, en realidad, me refiero a ellos en particular. Y un datito último. la denominación de estos fármacos, de estos psicofármacos, de estos psicotrópicos, como los nombramos hace un rato, la mayoría de ellos terminan en LAM, o LAM, o sí. PAM, o PAN. Hasta claro. Acá no voy a hacerles propaganda, ¿eh? No, ya está. Propaganda. Ya ganan bastante plata como para hacerles propaganda. No, y además todos los que nos están escuchando, hay algún PAM o PAN o LAM o LAM que tienen en la cartera también. O que tienen en el cajón de la mesita de luz. Vamos a ¿A qué vamos? Separador. A un separador. Separador. Y después, redes, y después te dejo 2020. Todo el tiempo para vos. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Acá estamos, terminan en PAM, dije, ahí estoy. PAN o PAN o LAM o LAN. Bueno, Oscar, me callo la boca y te dejo todos estos minutos para vos. Cortito, dale. Vamos a dejar Mafalda, que era el gran tema también para hoy, pero vamos a dejarlo para la otra semana, ¿te parece? Exacto. Porque Mafalda da para un montón, da para una sección especial. Y además es eterna. Es eterno. Bueno, una cosita cortita que es tirando manteca al techo. ¡Ay, qué lindo! Esas cosas que uno escucha, sí, tiran manteca al techo. Y uno dice, bueno, este tiene mucha plata. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es literalmente tirar manteca al techo? Uno no entiende qué pasó. Pero quedó, es una frase popular. Y tiene una historia. Uno lo refiere enseguida con alguien que está malgastando su plata, despilfarrando innecesariamente. Esto viene de una leyenda del siglo XX de nuestra alta sociedad porteña, de nuestros pitucos, que gastaban, tenían demasiada plata, mucha más plata que ahora, iban a esos cabarets y esos lugares de diversión con chicas de poca ropa, muy sueltas de cuerpo, y iban ahí y se entretenían. De tan aburrido que estaban, ¿qué hacían estos pitucos? Digo yo pituco, no sé si se decía en ese momento pituco. Sí. A principios del siglo XX eran los pitucos. Es una antigüedad. Se decían pitucos. Bueno, ¿qué hacían estos pibes, estos mal entretenidos? Tiraban la manteca para untar al techo, con espátula. Te quedaba tirada, pegada en el techo. ¿La manteca de verdad? La manteca de verdad. A ver, ¿cuál de todos tardaba más en caer? Mirá las pavadas que hacía, ¿no? Obviamente eso se caía al piso y era un desastre, los mozos se caían, las bailarinas, bueno, todo, para esta gente, para estos imbéciles, digo yo, era una diversión. Pero ¿no? Mirá vos, claro, o sea que ganaba aquel que la manteca duraba más tiempo pegada en el techo. Exacto, sí, bueno, pero era secundario, porque después venían las risas cuando los laburantes, vamos a ser socialistas, qué pedazo los laburantes se caían. ¿Qué pedazo de...? Y ahí lo dejo, no digo la palabra. Ah, bueno, pero hay un pedazo de macoco, se llamaba, le decían macoco, fíjate vos qué cheto, ¿no? Martín Máximo Pablo de Álzaga Unzué, lo conocían como macoco, era uno de estos excéntricos imbéciles. ¿Qué hacían esas cosas? Claro. Qué bárbaro. Qué era uno de los que pedazo. Más plata gastó en su vida en este tipo de pavadas. Por no decir pelotudeces, que queda feo, ¿no? A mí la expresión tirar manteca al techo siempre me resultó graciosa. Es linda la expresión. Sí, ¿no? Bueno, yo cuando la leí, yo creo que la hemos hablado en algún momento, pero cuando la leí digo, no, es una pavada esto. Claro. Hay que ser muy imbécil para hacer. Claro, yo manteca le pongo, con suerte le pongo al pan. Pero jamás tiraría manteca. Aparte, ¿cuál es la diversión? Ver quién se cae, cómo se lastima. Bueno, Vos sabés que la escena de la caída de cualquiera, Oscar, es graciosa. Sí. Sí. Siempre es graciosa, sí, es cierto. Siempre es graciosa. Sí, y es graciosa. De esta manera, buscándola y con gente que está trabajando, no, la verdad que no. Por supuesto que de esa forma. No me termina de cerrar. Claro. No, de esta forma no, por supuesto que no. Bueno, pero eso eso tiene que ver con, qué sé yo, con la burla o la descalificación del otro, que es diferente de él, que él está lleno de... Que lo hemos hablado bastante en el día de hoy. Exactamente, lleno de qué sé yo qué, pero él está lleno. En cambio, los otros están vacíos, en realidad. Vacíos, sí. Pero sí, bueno. Sí.